esperándome. Pensará que ya la habré olvidado, pero sigo en mi habitación emborrachándome. Los años no he podido arrancarla de mi mente. Perderé la razón por ella. Ella se marchó con otro hombre y su huella dejó en mi piel martirizándome. Tuve otra mujer para olvidarme. Está matándome.